vacío, esto está bien malo. Mi bolsillo está vacío, esto está bien malo. Voy a buscar a un muchacho para irme de parranda. Pobre de cabra la puerta y mandé a traer esta ganga. Quiero dar asalto para darme el palo. Quiero dar asalto para darme el palo. Mi bolsillo está vacío, esto está bien malo. Mi bolsillo está vacío, esto está bien malo. Esto es lo que se acostumbra en todas las navidades. En un pan y un asalto a todas las amistades. Quiero dar asalto para darme el palo. Para darme el palo, mi bolsillo está vacío, esto está bien malo. Mi bolsillo está vacío, esto está bien malo. Al llegar la noche buena, tengo forma la tuyita. Y como hay mucha la gente, sigo hasta las octavitas. Quiero dar asalto, para darme el palo. Quiero dar asalto, para darme el palo. Mi bolsillo está vacío, esto está bien malo. Mi bolsillo está vacío, esto está bien malo. Échale, compadre, que nos vamos de parranda. Ya yo tengo los instrumentos y nos vamos a parrandear. Pues que esperamos, compadre. ¡Vamos! Con la del café, más arriba o más abajo, me merezco más que usted.